Sintonizas Territory Mac. Ahora vamos a conocer los contenidos del número de marzo de iCreate, la revista práctica para los usuarios del Mac, iPhone y iPad, con Nana Gómez, directora de la publicación. Conectamos con Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, Domek. ¿Cuáles serán los temas más destacados de la revista de marzo? Pues mira, en el número de marzo hemos preparado un especial de fotografía y vídeo. Un especial para que todo el que le guste el mundo de la imagen pueda convertirse, pues sí, en un especialista. Entonces hemos profundizado sobre todo en cómo hacer mejores fotos desde la toma y luego retocarlas, organizarlas e incluso imprimirlas con iPhoto y cómo realizar pues vídeos divertidos que hacemos todos prácticamente pues cada mes, ¿no? Vídeos familiares, vídeos con amigos y cómo mejorarlos luego con iMovie. Y además hemos dado un pequeño salto más y vamos a animar a nuestros lectores a probar los software de Aperture y Final Cut Pro X. Porque la verdad es que hemos recibido muchas cartas de los lectores que estaban deseando probar software más profesional, porque es verdad que iPhoto y iMovie son programas con los que puedes hacer muchísimas cosas, pero bueno, la gente que nos lee todos los meses ha aprendido mucho y quiere, bueno, pues probar software un poquito más pro. Y bueno, vamos a empezar a hacer mes a mes tutoriales con estos dos programas para que, bueno, pues la gente que ya controla los otros, pues que aprenda a hacer cosas un poquito más complicadas. Hemos preparado también un reportaje con las mejores aplicaciones para que Windows corra en tu Mac, para que puedas tener en una sola máquina pues los dos sistemas operativos, ¿no? El Lion y el Windows. También tenemos una comparativa este mes, no de hardware, nos hemos decantado más por las apps y entonces hemos hecho una comparativa bastante amplia de apps sociales, ¿no? Para que van más allá de WhatsApp, ¿no? Si de repente decidieran cobrar o cambiar algo en WhatsApp, bueno, pues otras opciones que hay disponibles en la Apple Store que también son interesantes. Y en el CD, este mes incluimos un montón de aplicaciones para de estilo de vida que estamos seguros de que van a mejorar el día a día de todos nuestros lectores y lo van a hacer más divertido. Y atención, amigos, porque Nana nos trae una novedad relacionada con la fotografía. Sí, la verdad es que estamos encantados porque podemos decir que cada primer viernes de cada mes en el kiosco va a estar Fotografía Fácil, que es una revista nueva que va a abarcar el mundo de la fotografía, pero sobre todo dirigida a los usuarios bueno, pues que no tienen muchos conocimientos, pero que sí tienen muchas ganas de hacer fotos y muchas ganas de aprender. Y bueno, pues tiene un componente bastante importante de fotografía con el móvil, con el iPhone y con el disfrutar de las imágenes en el iPhone y en el iPad. Yo creo que os va a gustar. Nana, gracias por presentar los contenidos de la revista iCreate en marzo. Muchas gracias a ti, Yaman, por darnos un huequito siempre en vuestro programa. Y nada, recuerdo a nuestros lectores que iCreate está todos los meses en el kiosco y si la quieren en digital, bueno, pues en la Apple Store, en nuestra aplicación, mes a mes, con además contenidos multimedia.